amigos en común. Podemos escapar a kilómetros de ti. Es difícil no dudar, todo puede empeorar. Y si no puedes hablar, ni tampoco mensajear, no quiero desconfiar a kilómetros de ti. Imposible no dudar cuando vas a regresar. Y debo entender que no podía ser, y quise aferrarme a ti, a ti, a ti, a ti. Nada es lo que fue, ahora ya lo sé, pero no era un secreto. No me digas lo siento. Acércate, es que duele mucho tu silencio. Salen dudas en mi piel. No quiero que acabe nuestro tiempo así. Y no sé si lo volvamos a intentar. Tus kilómetros de olvido no puedo soportar. Tu sonrisa se me borra de la mente y mi cuerpo lo resiente. Como fui tan inocente. Y debo entender que no podía ser, y quise aferrarme a ti, a ti, a ti, a ti. Nada es lo que fue, ahora ya lo sé, pero no era un secreto. Lo siento. Acércate, es que duele mucho tu silencio. Salen dudas en mi piel. No quiero que acabe nuestro tiempo así. Acércate, es que duele mucho tu silencio. Yeah.